Una nueva hora en Mañanas X y nueva hora con nueva pregunta. Y esta es buena porque es una reflexión. Es este análisis de todo el conocimiento que tenemos en estos momentos de nuestra vida, por todo lo que hemos pasado, buenas, malas, parándonos. No tan chéveres, no tan, exacto. Derrotados, pero luego parados. En este momento tenemos toda esta sabiduría y resulta que podemos encontrarnos con nuestro yo de 18 años. Ajá, sí. O sea, llega Andrés de 18 años, te lo encuentras. Sí, sí, sí. ¿Qué consejo le darías? Ok, o sea, un consejo para mi yo de 18 años. Exacto. Bueno, yo le diría, hermano, termine esa relación, dedíquese a disfrutar la vida, la universidad. Tú tenías una relación a los 18 años, sí, bueno, sí, también me cuadré, es muy, cierto. Muy pequeño. Sí, no, pollo. Sí, sí, sí. Y bueno, eso terminó no tan chévere, entonces uh-huh. Pude haberme evitado muchas cosas de haber terminado a tiempo. Ok, bueno, es un gran consejo. Un gran consejo, como vea, ya, termine, todo ya bien. No va a pasar nada, no es el fin del mundo. Exacto. Sí, es que... Ya hay otros mundos, posibilidades. Multiversos. Multiversos. Lo hemos visto ahora, más que nunca. Exacto. Ah, bueno, muy bien, es un ¿tú? Gran consejo. ¿Qué le dirías a Dayana de 18? Dayanas. A Deyanira de 18 años le diría, es el momento de cambiarse el apellido. Porque si deja pasar más tiempo va a ser más difícil. ¿Y más sí? Tarde es peor, sí. Sí, no, yo siempre quise llevar el apellido de mi mamá. Ok. Y ya no, ¿no? Ya no, ya tengo, hay muchas cosas con... Ya una es vuelta, más, una vuelta no, más, es una vueltota. Y ya no quiero hacer más vueltas, ya. No quiero hacer más trámites. Tú eres doña vuelta, sí, es verdad. No, ya son... Y porque me toca hacerlas, ¿no? Porque no, me fascina sí, claro, hacerlas, claro. Entonces por opción no la voy a hacer. Pero sí, ese era el momento, hubiera sido bonito, mira, Dayana Ospina. Dayana Ospina, no, además que suena, ¿cierto? Sonoramente es muy chévere. Sí, y Rodríguez pues fue porque tocó. Bueno. Pero bueno, pues entonces ahí está, sí, a compartir su consejo. Se encuentra usted de 18 años, ¿qué le dice? Está muy chévere esta reflexión de hoy, @la X más música en todas nuestras redes sociales. Aquí están The Cooks, esto se llama Young of the Heart. Buenos días para los que van arrancando hasta ahora, pero es viernes, vamos. A dedicar esa canción. Junk of the Heart. Uh-huh. Es linda. Estas son mañanas de la X-103.9. Yo le habría dicho a mi yo de hace 18 años, obedezca. ¿Obedezca? Sí. ¿No obedeció? Obedezca y le va a ir bien. No, él fue necio. Aprendió a obedecer tarde. Y todavía sí, le cuesta. Todavía es muy complicado. No, pero, no, pero he aprendido muchísimo. Sí, pero bueno. Pues 9 de agosto. Uh-huh. Viernes. Viernes 9 de agosto, vamos con toda. Vamos. A dar todo. Mañana es call de police, mañana toca trabajar. Desde las 6 de la mañana. ¿Qué vas a hacer a las 6 de la mañana? ¿Tienen ensayos? Tengo mucha cosa para hacer. ¿Qué? Porque soy obediente. Porque soy una persona obediente. Yo le habría dicho a mi yo de 18 años, obedezca. Haga caso. Obedezca y verá. Haga caso. Como diría el gran Álvaro Córdoba. Pero, o sea, sí y no. Claro que sí. No, porque mire, hay... la obediencia hace ciudadanos respetuosos, hace ciudadanos funcionales, hace ciudadanos efectivos, hace ciudadanos óptimos y eficientes. Ahora, es que el hacer caso y ser obediente depende de la orden que te den. Claro, no, por supuesto. Exacto. Que depende de la orden que te den. El problema es que cuando eres desobediente no tienes ninguna. Entonces te va mal en la vida. Y después te preguntas, ay, a mí, ¿por qué me estás yendo el así? Meme, pues porque el niño. No obedeciste. Sí, sí, sí, el meme del bebé. No te decían, mire, haga esto, hágalo. No. Hágalo otro, hágalo. No. Hay que ser obedientes en la vida. Mi recomendación para toda la gente joven que me oye, sean obedientes y verán cómo les va de bien. Ese es el consejo. Es que no requiere mucho esfuerzo, en serio. Esa es una de las cosas que he aprendido. Andrés, ser obediente hablar. No Andrés requiere mucho hablar. Esfuerzo. A esa edad parece que a uno escuchará lo contrario. A esa edad. Como, no haga eso y uno, ah, me dijeron que hiciera esto, ¿verdad? No vaya allá. Ah, voy a ir porque... Sí, eran así de necios. Yo pues fui obediente. La rebeldía juvenil, uy, ¿sí? Claro. Sí, claro. No, yo no confundo la rebeldía con la desobediencia civil. Es que la desobediencia, no confundan la desobediencia civil con la obediencia. Con la obediencia, no. La desobediencia civil por activismos y cosas, no. Okay. Yo no estoy idealizando el tema de la desobediencia, ni mucho menos invitando al servilismo, que es una cosa muy distinta. Gracias. Yo no estoy diciendo que sea lambón. Uy, sí. Estoy diciendo sea obediente. O sea, si le dan una instrucción, sígala. Exacto. Y le va a ir mucho mejor en la vida. Si le dicen a usted, no sé, quédese donde está, quédese en su lugar. Ocupe su lugar en el mundo bien durante un ratico. Mire, estoy convencido de que ese lugar es un buen lugar. No le estoy diciendo que siga, como dice Dayana, lineamientos con los que no esté de acuerdo por cuestiones morales o éticas. No. Esa es una discusión metafísica y patafísica en la que no me quiero meter. No estoy hablando de obediencia. Cuando le decían a usted, mire, necesito que vaya a la lavandería y me deje esta ropa en la lavandería y me traiga las vueltas. Vaya a la lavandería, deje la ropa allá. No se gaste las vueltas. No se gaste la plata. En maquinitas. En, exacto. En cositas. En cosas. En maquinitas. Pero le decían, vaya, pague las facturas. Tú estás con lo de las facturas desde ayer. Vaya, pague. Estas son mañanas de la X con más facturas. Exacto. Ayer el vivir es pagar facturas, la vida real, lo que nos aleja de las redes. Cuando le digan a usted, vaya, pague las facturas, vaya, pague las facturas, no se gaste la, no, y es que sí, la plata en, no se gasta la plata de las facturas en drogas y en alcohol. No, eso no. Ahora, no se suba ahí que se va a caer, tres. No sé, es que exacto, es así. Yo lo hacía, mire, lo hacía. Dayana. Se va a caer. Las mamás son sabias. Y las mamás decían una cosa que apenas ahorita estoy aprendiendo, a mis 73 años de edad. Claro. La desobediencia es castigada. ¿Ya? Por la misma vida. Por la misma vida. Exacto. Por la misma vida. Entonces yo me devolvería en el tiempo, diría, me tomaría un tintico, claro, y diría, obedezca. Con usted, de sus 18. Sí, a mis 18. Bueno, bien. ¿Y usted qué haría? Cuéntenos. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Él era Diego Verdaguer, ¿no? Diego Verdaguer. Sí. El esposo de Amanda Miguel. Creo que Andrés Felipe sabe un poco de lo que estamos hablando. No sé, ni me interesa. Bueno. Estas son mañanas de la X103.9. Vamos con discos. Cuando regresemos, arrancamos esta vaina a ver cómo nos va. Vamos, Alejandro. Pues quiero recordarles que tenemos Call the Police con Uribe DJ mañana. Ensayos. Sería horrible que no obedecieran y no nos acompañaran. Obedezcan y vayan a Call the Police. If I'm being real, do I speak my truth or do I feel to how I feel? I wonder, wouldn't it be nice like to be loved by... El joven Shawn Mendes con la canción Wonder en Mañanas de la X103.9. Germania, una cervecería fundada en 1903, ha vuelto para quedarse y para poner a las nuevas generaciones de adultos que amamos la cerveza a brindar al mejor estilo alemán. Encuéntrala en Los Carullas de Bogotá y Medellín, en la cervecería en la avenida Jiménez en número 430 y en Instagram como @cervezagermania. Un día como hoy, en Mañanas X. Un 9 de agosto de 2024, por primera vez, 50 años después de haberse convertido en una expresión juvenil de baile en la ciudad de Nueva York, el breaking se convierte en un deporte olímpico en París, 50 años después de su nacimiento, un día como hoy, hoy viernes. Makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. The Message de Grandmaster Flash. Dirty, hoy se está estrenando el breaking como deporte olímpico en París. Está bien, es algo que tiene una exigencia física brutal. Es algo que relaciona la música. Me parece maravilloso que llegue, porque no es fácil. Hoy y mañana se celebran las batallas. Sí. Van a ser un momento crucial, importante. ¿Tú intentaste alguna vez bailar break? Nunca. Cierto, muy difícil. Yo veía a no, ¿sabes que nunca me llamó la atención? Cuando se ponían de cabeza y empezaban a girar, era como, ¡guau! ¿Cómo lo hacen? Sí, eso es vocacional, me da la impresión. Mucho. Eso es algo que nace, es decir, claro, seguramente mucha gente joven se acercó a esa expresión de baile, pero yo nunca fui como de, no, yo siempre, es que a mí sí es que me picó el mosco de la radio muy temprano y ya. Yo a los 7 años ya estaba diciendo, no, yo quiero hacer radio. Sí, y no se me ocurrió como nada más, no era como, ¿y si soy abogado? No, es que cuando uno también tiene como clara la cosa, pues sí, uno sabe, más. No sabe en el fondo qué. Exacto, porque para, y está bien, porque qué chévere tener esa claridad desde tan temprano. Eso es cierto. Diría yo, no sé. Sí, es que el tema es que si me hubiera metido, por ejemplo, en el baile, me habría quedado ahí. Si me hubiera metido en el deporte, me habría quedado ahí. Entiendo. Yo, fue muy complicado. Todavía es muy complicado sacarme la radio de la cabeza. No me la puedo sacar de la cabeza. Es demasiado complicado. Entonces, de todas maneras, siempre me fascinó. La cultura del breaking me parece hermosa. Me alegra muchísimo que sea un deporte olímpico. Es una cultura, además, cultivada por jóvenes hispanos y negros en el Bronx, en los 70. Entonces, va a ser chévere. Sí, mucho, qué bueno. Sí. Y pues ya cerrando también, creo que va a haber tusa de olímpicos. Sí, un poco. ¿Será? Sí, hay pues mucha gente. Para los que siguieron se ahí, sí. Sí, no seguí nada. No seguí absolutamente nada, solamente los memes. Y a Snoop. ¿Quién ganará en breakdance? En breaking. Estados ¿Quién Unidos? Sabe cómo será? Puede ser. Porque dice que hay países como Japón, Lituania, Marruecos. Batallas 1-1 para una audiencia global en televisión. Chévere ver. Hay una nota muy chévere hoy en el New York Times sobre el origen y sobre todo el tema del breaking que estamos mencionando hoy en @la_x_más_música. Nuestra pregunta del día de hoy, que tiene que ver con qué le diría usted como consejo a su yo de 18 años en Mañanas de la X 103.9. Hay noticias también de tecnología, porque dicen que OpenAI, la dueña de ChatGPT, está quebrada. Así lo indican los reportes. La empresa que dirige Sam Altman no está libre de problemas y podría entrar en bancarrota en aproximadamente 12 meses si no consigue una importante inyección de dinero. Esto dijo el portal ItPro, basándose en datos financieros divulgados previamente por The Information. De acuerdo con el citado medio, OpenAI está pagando muchísimo más dinero del que genera y que por ello podría dejar la compañía al borde de la ruina financiera en no menos de un año si no logra que comiencen a fluir más billetes hacia sus arcas. Según los informes, OpenAI acumularía miles de millones de dólares en pérdidas durante lo que va de este 2024, y esto podría entonces dejarle al borde de la quiebra. Wow. Son Mañanas en la X, y cuando regresemos, o la ponemos ya, Andrés, la nueva canción de The Killers. Podemos ir de una vez. ¿Listo? Sí, podemos ir. Bright Lights. Se llama lo nuevo de The Killers, y aquí está, en las Mañanas de la X 103.9. Everybody at the bar getting tipsy. Está Shabuzi, colaborador bien importante de Beyoncé Knowles en su disco Cowboy Carter, que será el álbum del año en los premios Grammy en 2025. No acepto ningún otro ganador. A veces toca aceptar las cosas. No, Alejandro, va a ganar Beyoncé. No. Si nos resistimos, ¿qué hacemos? Luchando. No. Ya recomendé la obediencia. Otra muy distinta es la aceptación. La legitimidad. Resignación. Estas son Mañanas en la X 103.9 FM. Dolce y Gabbana ha lanzado un perfume de $100 para perros. Fe. Sí. Sí. Se llama Fef. que realmente si uno va a ver, huele a talquitos. Está inspirado por el puro miniatura de Domenico Dolce, que es un coquito, pero de color caramelo. Así es. Ajá, como un French Poodle. Exacto. Así es. Es como Killer Mike, pero... Ay, no, este de esos grandísimos. Caramelo. Sí, claro, el Labraduro. Ok. Oh. El Labraduro. Es una mezcla entre el duro y labrador. ¿De verdad? Sí, sí, sí, el Labraduro es un perro bien fino. Bueno, fino no, es un perro bien caro. Claro. No, todos los perros son finos. Todos tienen su finura. Entonces, son 420 mil pesos si quieren comprarle el perfume de Dolce y Gabbana a perrito. Okay. Tiene notas de Ylang Ylang. Claro. De rocío de noche. Uh-huh. Y de sándalo. Que realmente el olor a tostacos de sus paticas son los más ricos. Sí, la verdad, la pecuequita del perro siempre va a ser la mejor. Y uno se pega así. Sí, es nada más chévere. No hay nada más chévere. Bueno, pero si usted no quiere esa pecuequita natural de su perrito, puede disfrutar. Perfumarlo. El Dolce y Gabbana. $100 cuesta. 400, entonces, 400. Libre de alcohol, Dirty. Obvio, libre de alcohol. Eso sí. Certificada. 420 mil. Uh-huh. Fragancia para las mascotas. Y seguro hay quien lo compre. Claro, y va a decir, sí, mi perrito usa Fez. Ese usa Fez. No, yo sí, yo prefiero. Yo prefiero... El tostaquito. Sí, el tostaquito. Sí, claro. Por debajo acá, como en el sobaquito. En todas partes. Sí. Estas mañanas de la X103.9 FM. Y Trump y Kamala. Oh. Por favor, no le digan Kamala. Por el amor de Dios, no le digan Kamala. Kamala. Es Kamala. Su nombre es Kamala. En la primera A, porque uno puede decir el acento en la A. ¿Cuál? En la primera. En estos días vi a Jon Stewart burlándose de los trumpistas, porque los trumpistas le dicen Kamala. ¿Ah, sí? Sí, claro. Todos Kamala. Los adeptos de Trump Kamala. Le dicen Kamala. Ok. Entonces, por el amor de Dios, no le digan Kamala. Kamala. Se dice Kamala Harris. Kamala. Kamala. Kamala Harris. Kamala. Kamala se va a enfrentar a Donald Trump el 10 de septiembre en debate. ¿Sí le aceptó el debate de Trump? Sí, lo aceptó. ¿Por dónde va a ser? ¿Por Fox? Por Fox. Ok. Bueno, ella... Eso va a estar bueno, mucho caliente. Sí. Mucho caliente. Sí, uno te sentía temor con el señor Biden, porque uno decía, por favor, que diga una frasecita. Y ayer se enfrentó a los manifestantes que se le metieron a un rally en Gaza, Kamala. Uh-huh. Y dijo, ve al favor y me dejaron hablar. Ay, sí, o sea, los despachó. Y me pareció bien. Es que necesita esa postura. Dijo, ustedes están en el lugar equivocado. Aquí quien habla soy yo. Porque si no, se va a subir Trump. Y esa vaina estalló en aplausos. Ah, bueno. Sí, necesita mostrarse así fuerte. Dura. Contundente. Oye, es que ella es así. Ella es así fuerte y contundente. Kamala. Y creo que Kamala. Kamala Harris. Batman. Son mañanas en la X. Vamos con discos. ¿Qué vamos a poner aquí? Algo de One Direction. Ah, vamos, echémonos un One Direction bien chévere. Aquí está, vamos. Esa vaina, Story of My Life, para todas las Directioners del mundo. The Story of My Life. Ahí estaba One Direction en las mañanas de la X. Nuestra pregunta de hoy es: ¿qué consejo le daría a su yo de 18 años en arroba la X más música, Twitter, Instagram, Threads, Facebook y noticias de Lauryn Hill que canceló gira? Sí, señor, ya. Está echando la culpa a los medios. Sí, que por culpa de ellos se hizo la gente una mala imagen. La narrativa negativa sobre ella afectó la disposición del público a asistir a sus conciertos y, por tanto, a la venta de billetes. ¿Eso qué quiere decir? Que no vendieron las boletas suficientes, por lo menos en su gira para Estados Unidos, que arrancaba hoy. Y dice eso, que lamenta profundamente esa representación que se ha hecho de ella. Ha eclipsado la confianza y la fe que le pongo a mis intenciones y al compromiso con mi arte. Hay que recordar que ella, no solo ahora, porque habla de una reubicación que se hizo el año pasado por una lesión que tuvo que mover fechas y cancelar algunas, entonces que fue por eso, esa mala fe de los medios, por las que no vendió, pero los actos y las actitudes de ella frente a los conciertos viene de tiempo atrás. Uh-huh. Así es. Llegar tarde, no llegar, sin ninguna excusa médica. Nadie quiere a Lauryn Hill. Nadie la quiere, y esto se ha hablado de hace mucho tiempo. Es más, cuando se anunció, mucha gente decía, es muy probable que quede mal. Mira. Nadie quiere a Lauryn Hill. No, y ahora menos con esto, porque... En los medios de comunicación no es la excepción, pero pues el público sí. No la quiere tampoco. Dice que igual va a mantener las fechas para Reino Unido y Europa, lo que se cancela. A ver si se la aguantan allá. Ajá, hasta el momento es América del Norte, que iría hasta el 21 de septiembre, pero sí, obviamente ella no asume su responsabilidad, como siempre ha pasado. Y salió a echarle la culpa al otro. Snoop Dogg estuvo cenando en un restaurante con Martha Stewart. Son muy amigos, ella es, ¿no? Son muy amigos. Son una dupla fantástica. Sí. Un restaurante súper fino. Sí. Y el hombre... ¿De comida rara? Sí, que de comida rara. Y el hombre está ahí intentando como coger los cubiertos y toda la cosa. Le pusieron una boinita a Snoop. ¿Ah, sí? ¿Francesa? Sí. Recordemos que cada día son $500,000. Ya se le acaba. Se le acaba el domingo. Si no ahorro. Esa plática. Si no ahorro. Muy sí. regular, pero obviamente creería va a tener un nuevo contrato porque le fue muy bien para las próximas Olimpiadas. Sí, publicó en su cuenta de Instagram hace unos días. Uh-huh. Fine dining in Paris with Martha Stewart and Follow the Dog. Debe ser muy divertido estar con ellos dos. Yo creo que para efectos de televisión tiene que ser muy entretenido. ¿Cierto? Ver a Snoop Dogg, servirle a Snoop Dogg un foie gras. ¿El foie gras es algo como de pato? Sí, es un hígado de pato. Ah, ok, ya. Sí. Claro. Lauryn Hill. Ay, hombre, qué pecadito, mi hija, es que... Se estaba demorando, además que tenía todo, porque mira, hay que recordar que Apple hizo esta lista de los mejores discos en la historia de la humanidad y quedó de número uno en Miss Education. Es verdad que la idea de número uno de doña Lauryn. Claro. No se lo merece. No, y sí, fue importante, un disco importante, pero... ¿No se lo merece por su personalidad? No se lo merece porque no es el disco del nuevo siglo. No es tan... Hay otros. El mejor disco del nuevo siglo no es The Miss Education of Lauryn Hill. Es un gran disco. Pero siempre ha estado ahí, ¿no? O sea, siempre está en un top 3 de un conteo de discos, o top 5. Y uno dice, ¿por qué? Pronto. Yo la podría meter en un top 8. Puede ser por su figura como mujer en ese mundo. Puede ser por la influencia que tuvo en nuevas mujeres también. De música. Uh-huh. Sí. Puede ser que haya inspirado mucho a... No, y a chicos también. Creo que por ahí lo hablaba con Omar Apollo, un artista de R&B que está creciendo mucho en Estados Unidos, que ese disco lo influenció mucho a él. A una Kali Uchis, a un Tyler, the Creator... No, de pronto por ese lado, yo lo hablaba con varios críticos de la ciudad de Bogotá. Uh-huh. Eso suena importante, ¿no? Varios críticos. Estuve hablando con varios críticos sobre la importancia y la prominencia. Pero sí, no sé, creo que The Miss Education se puede revaluar, pero en todo caso lo cierto es que cancelada la gira de Lauryn Hill por los Estados Unidos por falta de venta de boletas que se producen, según dice ella, por la mala fe de los medios de comunicación y en nuestra opinión aquí en Mañanas de la X, que hemos cubierto durante un buen rato el regreso de la joven y reconocida artista de The Fugees por su incapacidad para cumplir horarios a la hora de presentarse delante de públicos, un tema que ha deteriorado muchísimo su relación con los mismos Fugees. Y aquí están hablando de los Fugees en Mañanas de la X 103.9. Una de las canciones más importantes de los Fugees, de su álbum The Score. Esto se llama Fugila. We used to be number 10. Without you. That's too big without you. Mañana, Call the Police en el Lourdes Music Hall. Abriremos a las 9 de la noche. Ya tengo los horarios. Ay, 9 de la noche, Uribe DJ, Alejandro Marín. Okay. Uy. Gracias, muy amable. Gracias, Bogotá, you've been great. Sí, vamos a terminar, vamos a decir, Bogotá, we love you. ¿Tienen bien. Claro con cuál canción van a abrir? No. No. ¿Tienen no claro con cuál van a cerrar? Tampoco. No. ¿Pero es pura música británica o no? No. Sí. Ah, bueno. ¿Cuándo yo tengo una ensayos? Listica, pero no sé dónde, no sé qué la hice, la claro. Mía. ¿Cuándo tienen ensayos? No. A las 7:30 de la noche tenemos un sound check. Ah, pues bueno. Yo le dije a Uribe que nos reuniéramos el miércoles porque habría sido, o sea, fantástico, ayer. Pero como nos clavan esos festivos en la mitad de la ay, semana, no, otra vez a no. Nadie le gusta trabajar. Entonces todo el mundo. Y Uribe DJ hizo su caso en. Ojo, que el proletariado, ¿no? Ustedes lo oyeron el miércoles, ¿no? Sí, sí, eso es dijo. Que cuando la fuerza laboral. Ayer, que no, ayer. Que los empleados, sí. Que la fuerza laboral, el músculo, no. El músculo. Que el músculo, sí, sí. Pero músculo, no, él es nada. Para justificar que amó ese festival. Amó ese, claro, claro, y no hicimos nada, no hicimos nada. ¿Por qué? Porque es una mala idea. Es una no, mala es una mala idea. Es una mala idea. Los que no valoras el tiempo libre que te puedes dedicar a ti mismo para construir un ser más integral. No, yo soy un ser muy integral. En estos momentos. ¡Ja! Ay, más María, integral, hombre, que el pan. Parezco un pan. Avio, no le digo. Seres integrales, los que nos acompañamos en las mañanas de la X diariamente, Dayana Rodríguez, muy integral, Andrés Salazar, no tan integral, pero sí... Él es más hojaldre. ¿Por qué no? Porque eres más hojaldre. Ah, es soy más, hojaldre, ya les sí, entendí. Más hojaldre. Y él es más de en granos. El pan. Sí, él es sí. Más de granitos, como avenita y... No, no, ah, Alejandro. Sí, sí, sí. Yo sí orégano soy parmesano, Andrés es orégano parmesano. Yo soy puro pan blandito. Focacha. Sí, yo sí soy un panzazo. Panote. Exacto. Sí. Estaba viendo que abren las puertas a las 8. Obediencia. Sí. Es mi consejo para mi yo de 18 años. ¿Y su consejo cuál es? Si usted tuviera la oportunidad de hablar con su yo de 18 años, ¿qué le diría? ¿Qué ha dicho la gente de Dirty? Moni dice que ahorre e invierta, pero sobre todo que ahorre especialmente dinero, pero también discusiones con la familia. Ahorros de todo tipo. Bueno, muy bien, muy ahorrativa. Felicitaciones. ¿Quién más? Dice Laura que le invierta tiempo a sus sueños, a sus proyectos y no a personas que en cualquier momento se van. ¿Por qué terminan refiriéndole la culpa de todo lo que les ha pasado a otras personas? Son como Lauryn Hill, son la Lauryn Hill de la relación. Sí. No, es que a veces uno todo enamoradito a los 18 años pierde la noción del existir. Claro. Entonces se dedica exacto. A que el otro sea feliz y uno deja de ser feliz uno. Diego dice, no tengan tarjetas de crédito. No tengan tarjetas de crédito. Es difícil pero si no tenerlas, ¿no? Por lo menos una para una vida crediticia que llaman. Saludable, músculo crediticio. El músculo va a ser la palabra de la semana. Diego dice, hay amistades que no son amistades. Uy, cierto. Tanto rencor, tanto encono siento en estos comentarios. Y le diría que invierta comprando dólares y no cerveza. Muy bien. Invierte, sí, claro. Eso es un poquito más. Jessica, aprovecha las oportunidades de conocer el mundo. No te quedes en casa con el amor de tu vida. No te quedes todo como muy romántico, ¿no? Oye, sí, hay mucho dolor, hay mucho daño. Siento mucho dolor en estos comentarios. Pero bueno. Con terceros, Alexandra dice que no estudie ingeniería biomédica, estudie ambiental. Hágame caso. Hágame caso. Obedezcan. Muy bien. Y tan pronto termine, váyase a un país donde nadie lo conozca y allí empiece todo. Eso Tato dice, Cepeda escribió, invierte lo que más puedas en DMG y retíralo todo en septiembre de 2008. Ellos tenían un canal, el Body Channel, ah, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Yo tuve un amigo que trabajó ahí y les pagaban en efectivo la quincenalmente. Ahí estoy diciendo. Consejos. Que se darían a sí mismos nuestros colegas. Alex Pinilla, el reconocido voiceover, locutor, podcaster, creador del locutorio, dice, cree una red social. ¿Crear? Pero sí. No, porque mire, el High Five le fue mal y era una red claro. Social. No. Eso... Alejandra Rivolta, en España, dice que por favor, por más que lo deteste, se haga amiga de las matemáticas. María consejo Joaquina. Número uno. Consejo número dos, que cambie de sueños, que no le pare bolas a ese. Otro. Y que por amor a Dios coge el hábito del ejercicio, porque después no va a haber quien nos mueva. Importante eso, habría sido eso importante sí. A los 18. Sí, sí señor, sí. Eso es cierto. Bueno, mira, Oricalco, esta de Oricalco es chévere. Yo le diría que recuerde que el 90% de las cosas malas le pasan a uno en la vida por sapo. Y el 10% restante por pendejo. Ahí está. No, pero ¿qué es este problema de autoestima tan bravo? Pablo, no dejes que nadie opaque tu luz. Eres un crack. Vas a estar bien. Ay, Pablo. Crack. Vamos, crack. Mire esta. Mire esta agradable sujeta. ¿Quién? Tengo miedo, esto. Ya vi. Sí. No le diría nada porque no escuchaba nada ni a nadie. Y aunque le hubiera dicho que debería escuchar por rebeldía, no lo habría hecho entonces. Mejor así. Me gusta mi vida actual y cambiaría muy poco lo vivido hasta ahora. Qué agradable sujeta. Se lo tomé en serio. Gracias a ti. Ay, María. Sí, no, es que había mucha necedad. Odios sordos. Me dicen, no compres tanta música en físico. ¿Ya? ¿Qué? Ay. ¿Por qué? Se gastaría pues lo de la era una mala inversión. No. Un gasto. Una inversión al corazón. ¿A Cora? Sí. Está... Y usted puede seguir opinando también, puede seguir diciéndonos, usted nos puede seguir contando qué le diría a su yo de 18 años. No se ponga muy metafísico, no se ponga muy profundo, simplemente diga un consejo. Exacto. Y si no tiene consejo, si va a decir como, no me diría nada porque es que yo estoy muy feliz así, pues entonces no opine. ¿Para qué participa? Sí, siga derecho. Es como cuando uno pregunta, Canzón. ¿Usted es una persona de dulce o de sal? A mí no me gusta la copa. Es como, amigo, esto no es para usted. Es cierto. Siga derecho, vaya, camine, sea feliz. Gracias. Sea feliz, Diana le dice. Maravilloso. Aquí está, qué hermoso, qué hermoso. Esto es Beautiful Things en Mañanas X. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody en Mañanas de la X 103.9 FM. Y antes de eso, This Is Why de Paramore. Nosotros hacemos mañana Animales de Radio a las 12 del día y cerramos un seriado de 3 capítulos de nuestro programa donde vamos a escoger la canción más importante del siglo XXI, pero no la vamos a escoger nosotros. Ustedes la escogieron. Diana tabuló. Sí. Me gusta tabular. La tabulación la hizo la Dirty Diana Rodríguez. Y mañana vamos del puesto 20 al puesto número 1. ¿Cuál será, según la audiencia de la X Más Música, la canción más importante del siglo XXI? ¿Nos sorprenderemos o lo veíamos venir? Lo veíamos venir o lo sorprenderemos o nos va a sorprender. ¿Qué va a ¿qué pasará mañana? Suceder? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué pasará? 12 del día, Uribe DJ y Alejandro Marín revelarán esa respuesta, la repetición, el domingo a las 5 de la tarde. Los programas anteriores, por si se perdió los dos programas anteriores con las otras 40 canciones, por favor, en la xmasmusica.com. Y vamos con lo nuevo de Coldplay, que, como decíamos ayer, están anunciando el nuevo disco para octubre. Aquí está Feels Like I'm Falling in Love en Mañanas X. Estas son las mañanas de la X y ahí estaba Jamiroquai con Seven Days in Sunny June. Nuestra pregunta de hoy es, ¿cuál es el consejo que le daría a su yo de 18 años? También tenemos una sección donde vamos a hablar de discos que no están en plataformas de streaming y que pues son chéveres. Qué dolor eso. Exacto, no están ahí, no están en ninguna plataforma. Arranquemos con Prince, The Black Album, The Funk Bible. Prince nunca se sintió cómodo siguiendo las convenciones de la época que le tocó vivir, y con cambios en su nombre y lanzamientos atípicos de sus discos. Este es uno de esos. Se lanzó en el 87, se remasterizó en el 94 y no está en plataformas. Ese es un disco que, pues, ¿no es evidentemente fácil de oír? Evidentemente, como no está disponible para el público, nadie conoce. Claro. Claro. Entonces, es compleja la posición de Prince. Prince sacrificó su distribución y su visibilidad real por cuestiones éticas, o por cuestiones de moral, o porque simplemente quería que le devolvieran sus masters o lo que fuera. Pero esos años, tanto para él como para George Michael, fueron muy difíciles. Después de que él se cambió el nombre, su popularidad bajó muchísimo, su reputación también desapareció mucho. Pues porque era muy difícil simplemente entenderlo como una manifestación de inconformidad que se tradujera en ventas. No, nunca se tradujo en ventas. Entonces, este es un ejemplo claro. ¿Qué más discos hay por ahí que no están en streaming? Otro de esos discos es uno de Mac Miller, que fallecido Mac Miller, se llama Balloonerism. Un disco que no ha visto la luz de manera oficial. Hay algunas versiones físicas y algunos rips que claman ser el álbum oficial, pero que no lo son, o que no lo es. Esto ya que, pues, Mac Miller falleció en el 2018, dejando, pues, música por ahí regada. Este disco supuestamente fue creado después de su álbum de 2013, Watching Movies with the Sound, Off. Ajá. Es mucho disco tan brutal. Mire, ustedes no me prestaron atención. Ahí sí, sí, te hicimos caso y lo escuchamos. Cuando salió Watching Movies, no, te lo juro. Cuando salió Watching Movies with the Sound Off, ¿eso fue qué año, Andrés? 2013. ¿Cómo, 2014? 2013. Ah, sí, no, la verdad. Ese fue no. Mi segundo disco favorito de ese año. ¿Y el primero? No me acuerdo cuál fue. Me acuerdo de Watching Movies with the Sound Off porque lo publicó en Twitter, y porque publiqué en Twitter. Y ahora voy a mostrarles cuáles son mis 5 discos favoritos de este año. Y en el puesto 2 dije, escuchen este disco de este tipo. Se llama Watching Movies with the Sound Off. No me prestaron atención. Sí, te prestaron atención porque fue importantísimo. Lo que pasa es que se demoraron un poquito. Paréntesis, ahora que dice eso, señor, por favor sigan a Alejandro en Threads porque parece... No. El Alejandro del 2011 en Twitter. No. Qué pena, me toca borrar cosas. Pero entonces, ¿para qué uno tiene una red social, Alejandro? No, es bonito. Me toca borrar cosas y todo. Ayer me tocó borrar cosas porque es que son reflexiones. Por eso. Ayer, por ejemplo, tuve una reflexión durante este programa. ¿Son malas? Ay, bendito. Tuve una reflexión durante este programa porque estamos haciendo la tarea con juicio de cronometrarnos. Y me di cuenta que solamente tengo 2 horas buenas diarias de radio en mi vida. O sea, del resto. No. Lo que usted tiene que hacer es concentrarse en una sola cosa. No, es que eso, por eso le digo, no soy capaz. O sea, después de 2 horas de estar apretando así, mi concentración es así. Como el meme. Como el meme de esta persona con la vena. Sí, la persona con la vena afuera. Ayer dije, tengo 2 horas buenas de radio diarias. El resto son unas horas muy regularcitas. ¿Qué necesidad de poner eso? Tú sabes, entonces, lo que alimenta al troll, eso alimenta al troll. Ah, sí, claro, entonces, no, pero alimenta también el engagement. Aumenta el engagement, el alcance. No, pero ¿qué quieres? Todas las cosas negativas sirven, Dirty, por eso las publico, pero después las borré. También publiqué que la ciclovía nocturna es una de las cosas más satánicas que le ha pasado a esta ciudad. Sí, no, pero es que eso es verdad. Acaben con la ciclovía nocturna, por el amor de Dios. No más. Uy, sí. La gente sufre. La gente sufre. Mire, yo estuve ayer... Tratando de salir de su trabajo, a su casa, cansados. Yo estuve ayer en 3 trancones seguidos. Sí, ¿no? Y no podía imaginarme. Es decir, yo veía... A mí me daba estrés, pero veía a la gente en los buses y decía, no, ¿qué es esto tan horrible? ¿Cómo le hacen esto a la gente? ¿Qué tipo de funcionario público somete a un... Dracarys. No, pero pues no este. No todos. Todos. Porque eso es de quién se inventó eso, ¿Mocus? Sí. Eso lleva como 3 años. Más. No, 5 años. Eso lleva por ahí 20 años. No, sí. La ciclovía sí. Tal vez, pero la nocturna no, ya le va a... La ciclovía nocturna. Yo me acuerdo que yo iba a la universidad. Sí, eso lleva más de 20 años. No, claro, te creo. De verdad. En serio, de verdad. Eso se lo inventó. O sea, fijo, eso se lo inventó Antanas Mocus. Ya le digo. O Enrique. Son mañanas en la X, el trancón que produce la ciclovía nocturna en Bogotá no tiene perdón de Dios, pero bueno, esa fue una de mis elaboraciones ayer en Threads. Mucha gente quejándose, y, sí. No, es que no, muy tenaz, muy, muy tenaz. Discos que no se pueden encontrar en streaming en Mañanas de la X, ¿qué más hay? Hay otro, uno de Frank Ocean, se llama Nostalgia Ultra. Eso es mucho bello. Es porque tenía un montón de sampleos muy chéveres que no contaban con la autorización de los American Cars. Wedding, que es Hotel California, pero con una letra distinta. Exacto. Strawberry Swing, que es Strawberry Swing, pero de Coldplay, pero con una letra distinta. Sí. Esto salió en poderoso. El ¿qué es? 2011. Sí, claro. Lo lanzó por Tumblr. Ya, vea, encontré. Siempre es importante. 1999. Imagínese, Diana, ¡oh! Tiene más de 20 nocturna. Años eso. Ay, es que uno ahí chiquito, uno no se movía. No, bebé. No, bebé. Exacto, no lo sabía. Bus. Exacto, y yo no estudiaba. Claro, qué raro. Claro, bebé. 1999, uy. Ya, sí, eso no es de ahorita. No le echas la culpa a Galán. Yo eso que estoy diciendo, usted por qué pone palabras en mi boca. No, porque, yo te conozco. Te conozco. Diana Rodríguez. Diana Ospina. Diana Ospina, te conozco, Diana Ospina. Al que se sube se le da palo. Estas son mañanas en la X103.9 FM. ¿Qué más discos hay por ahí? Hay uno de Travis, Travis Scott, Days Before Rodeo. Days Before Rodeo, muy bueno. Ajá. ¿Sí lo viste? Creo que es mi disco favorito de Travis antes de que fuera famoso. ¿En serio? No mentiras, mi disco favorito de Travis no lo tengo, pero lo he oído en interwebs. Mi disco favorito de Travis se llama Owl Pharaoh. Ya. El faraón de los búhos. Okay. Ese es mi disco favorito de Travis. Disco raro, denso. Es como el primer disco de Slayer. De Slayer. ¿Qué más hay? Estos son 4 joyitas que no están en plataformas. Listo, perfecto. Vamos con Travis. En Mañanas de la X. 103 lo arrestaron ayer en París, Dirty. Sí, y a Nelly también. Le cascó a un guardaespaldas. Un angelito, un panecito. Un aperitivo. Sí, un pan de Dios. Eso. Aquí está Travis, que viene para Bogotá. No ha agotado, Andrés. No ha agotado. Complicado. Esto se llama Sycamore en Mañanas X. Sun is down, freezing cold. That's how we already know. When it's here, my dog will probably do it for Louis Bell. Ahí está Travis, el viejo Travis Scott con Sycamore. Lo arrestaron ayer en París. Estaba emocionado con lo del partido contra Serbia, si no estoy mal. Estuvo ahí con su amigo, su mejor amigo Quavo. Una canción de su álbum Astro World llamada Sycamore para todos los Young Z listeners out there. My Gen Z, what up? What up, what up, what up, what up, what up? Brr. ¿Oíste? Yeah. Chismes aquí ahora que estamos metiéndonos en el perreíto. ¿Qué pasó? Se te cuento cositas, mira. La primera, Rayo, ¿no? Hay que oírlo. El disquito de Balvin, el nuevo. Los felicito, abrácense. Hay que oír el disco nuevo, Dirty. Tarea para este fin de semana. Piden el disco pisita, nuevo de Balvin. Se sientan y se abrazan y la oyen mientras tanto. Mañana, temprano, te levantas. No va a pasar nunca. Rayo, de J Balvin. Aseo profundo con arrancó Rayo. Arrancó muy bien, me da la impresión a mí, Andrés. Arrancó muy bien El Polvo de Tu Vida con Chencho Corleone. Con no mi admiradísimo creerlo. Chencho. No puedo creer que estés promocionando a Chenchito. Soy el polvo de tu vida. Tanto muy pegajosita. Ella pegajosa sí es, Andrés. Dígame si no es Tote. Yo escuché la primera y sí. Totecito. Sí, tiene un buen bitcito ahí. Rayo, se llama el nuevo disco de José. Le están haciendo bullita, le están haciendo fuercita. Vamos a ver, ojalá le salga bien. Tiene colaboraciones importantes. Noticias de perreíto en Mañanas de la X rápida para el My Young Z listeners out there. What up, what up, what up, what up, what up. Alejandro. El disco de Mike Towers, hermano. Ayer estuve hablando con ese man. Ah, es que estuviste hablando. Entrevisté con a Mike él. Towers. ¿Y qué tal? Nombre de pila, Michael Torres. Claro. Sí, claro. Por supuesto. Mike Towers. Se llama La Pantera Negra ese disco. Muy bien. Vea. Oh, pues, Niveludo. ¿De dónde es Mike? No es el Data de Tiny, pero recordemos que el Data arranca con Mike, ¿no? Sí, sí, sí. El primero en abrirse paso entre la manigua reggaetonera del perreíto electrónico Fortet Skrillexero de Tiny del año pasado fue Mr. Towers. Y no jala para ese lado, tan experimental, es. Pero está potecudo, tiene hip hop, tiene trap, tiene flow, está sucio, está grosero, como les gusta. Bueno, bien. Prepárense. Tareados. Prepárense. Sen. Bueno, eso pues por ese lado ya evacuada esa situación. Estas son las mañanas de la X-103.9. Atención, To Go Fest, el aniversario de Muebles To Go está llegando a su fin. Así que corran, visiten las tiendas físicas o togo.co y aprovechen los últimos días con precios. Así todos celebran. Aplican términos y condiciones. Mañana tenemos Call the Police. Sí. En el Lourdes Music Hub vamos a estar con Uribe DJ poniendo disquitos a las 9 de la noche. Bien. Él está de Police con Bring On The Night. Qué rico. En las mañanas de la X, ahí está de Police con Bring On The Night. Se hizo famosa por Gustavo Cerati con Andy Summers, quien va a estar mañana haciendo su presentación de algunas de las canciones más grandes, incluyendo esta. Esperemos, vamos a ver, ojalá. Mañana en Lourdes Music Hall a las 9 de la noche vamos a estar abriendo con Uribe DJ y los esperamos allá para empezar nuestra celebración. ¿Desde abajo qué? ¿Con un cartel así? Claro, tú puedes estar, tú vas a estar con nosotros ahí. No. Claro. Poniendo música, claro. Claro, no, tú vas a estar ahí diciendo, ponga esta, Marín. Pero no, porque yo me voy por Fotec y esas cosas y No, yo deja de echar cuentos. Don't kill podemos my vibe. Poner pues, ¿ah? Don't kill my vibe. Les mato ahí la No. Te vamos a estar esperando ahí. Para ahí que circus. Sabemos que en cuestiones de selección eres excepcional, entonces Dayana Rodríguez, Uribe DJ, Alejandro Manín, los esperamos mañana a las 9 de la noche. ¿Yo? Estamos de 9 a 10. Dirty va a meterle ahí claro su tripod, su cosita, su vaina. Y nosotros vamos a poner nuestras caspitas, las cosas que ustedes saben que ponemos. Mira, pon Chemical Brothers. Sí, la Dirty va a poner Chemical, va a poner Massive, va a poner todas esas cosas que a ella le gustan, tenebrosas pero bailables. Faithless. Y nosotros, por nuestro lado, pues sí, ponemos Faithless. One Direction y esas cosas. Faithless. No, mentiras, no vamos a poner One Direction. Faithless. De pronto, mentiras. ¿Quién sabe? No, una sorpresa, una caja de sorpresas. Todos misterios, hay que ir. Mañana nos vemos, nos abrazamos, pedimos canciones. Claro. Compartimos. Compartimos. Y departimos. La dicha. Un día como ayer, señor, en la historia de la música, hace 6 años creo que fue, Mr. Mac Miller se presentó en el Tiny Desk. Y al día de hoy, Dayana Rodríguez, dime, Alejandro, el Tiny Marín. Desk de Mac Miller sigue siendo indestronable. Sí. Es el mejor Tiny Desk de la historia de la radio pública estadounidense, porque además cuenta con la participación de uno de los bajistas de jazz más importantes de la era moderna y contemporánea. Así que recordemos a Mr. Mac Miller en la mañana de hoy con esta canción de su álbum Swimming, que se llama What's the Use? It is what it is today.